Buenas tardes, ya estamos otra vez aquí con el Espacio Común 15M y hoy vamos a hablar de un importante evento que se va a celebrar el día 12 de octubre. No os asustéis que no es el desfile de las Fuerzas Armadas, ¿eh? Es un pasacalles que ha organizado Descolonicémonos. 12 de octubre no hay nada que celebrar. El año pasado ya lo hicieron y fue un magnífico espectáculo de cultura, baile y muchísimas cosas más. Tenemos aquí para hablarnos de este evento, pues aparte de sus organizadoras, como son Rose de Maloca, Estefanía y María Victoria. Entonces, entre ellas tres, pues nos van a explicar, vamos a intercalar una serie de cosas que nos han enviado, el por qué se celebra este evento. Es un arte evento con un pasacalles que os recomiendo que, por favor, si podéis, vayáis, porque es un espectáculo increíble y con la cantidad de gente que colabora y de qué va. Muy bien. A ver, ¿quién empieza? ¿Rose? Sí, hola. ¿Sí? Hola, tardes. Rose, buenas tardes. Bueno, primero, gracias a ti y a todas. El arte evento por la descolonización es un encuentro entre pueblos y culturas. Desde la Plaza de los Pueblos es el sexto año en que realizamos algún tipo de evento por la descolonización en esas fechas. En plan arte evento como este es el tercer año. Creemos que es una situación muy actual la necesidad de la descolonización. Se trata de lo que pasó hace más de 500 años, que tiene consecuencias hoy en día, y se trata de lo que está pasando ahora mismo. Hay una deuda histórica con los pueblos que fueron colonizados y oprimidos desde hace más de 500 años y que hoy también siguen viviendo en una situación de colonización, porque están sus tierras, no están en posesión de sus tierras, sus tierras siguen estando colonizadas. Entonces hacemos este arte evento, pues reivindicando eso. Luego vamos a leer el manifiesto, donde explicamos bien todo. Claro, yo creo que incluso sería más o menos lo primero leer el manifiesto, que es donde explicamos el por qué hacemos el arte evento. Sí, yo creo que mejor, pues no sé, os podéis repartir el manifiesto, sí. ¿No? O leer un trocito cada una de vosotras. Eso es. Pues el manifiesto, estamos recogiendo firmas de colectivos, asociaciones, organizaciones, y si alguien quiere firmar después de escucharlo, en Plaza de los Pueblos, puede firmar, y también está en el arte evento en Facebook, está puesto el manifiesto. Manifiesto, descolonicémonos, 12 de octubre, nada que celebrar, encuentro entre pueblos y culturas. Por sexto año consecutivo, encontramos en Madrid la Asamblea Plaza de los Pueblos 15M y la Asamblea Preparatoria del 12 de octubre, nada que celebrar, encuentro entre pueblos y culturas, para invitar a todas las asambleas, colectivos, organizaciones y personas a sumarse a esta iniciativa. Este es un espacio para el reconocimiento de la soberanía y de los derechos de todos los pueblos del mundo que han sido o continúan siendo colonizados. Apoyamos las distintas acciones que se realizan en el mundo para exigir la libertad de los pueblos, así como el respeto a su historia y su cultura. Reafirmamos nuestro compromiso con las personas que defienden la naturaleza y con sus luchas. Hacemos una enérgica llamada de atención hacia el respeto y la preservación de la diversidad en todas sus formas y por la defensa de la vida. El 12 de octubre representa el inicio de un proceso de violenta imposición cultural, política y militar, que incluye el exterminio de millones de personas en nombre de la civilización y de la religión católica, así como la estigmatización y discriminación histórica más absoluta de pueblos y culturas. Dicho proceso se sigue manteniendo hasta hoy con diferentes actores, bajo la coartada de un supuesto desarrollo, basado en un modelo fallido, en términos financieros, ecológicos, de justicia social y de género. Los pueblos originarios continúan su resistencia en defensa de sus tierras y de la preservación de sus sistemas ecológicos y culturales, defendiendo la vida, reforzando los lazos de solidaridad y de apoyo mutuo frente a las coacciones, mentiras, abusos y crímenes de los colonizadores. En América y en otras partes del mundo persisten, de norte a sur y de este a oeste, una serie de resistencias de comunidades y pueblos ante quienes quieren lucrarse con sus tierras, bosques, ríos, minerales y otros productos que se comercializan en mercados extranjeros, generando una pobreza extrema en aquellos pueblos originarios, condiciones laborales miserables y provocando también incluso golpes de Estado y genocidios. Demasiadas personas han sido asesinadas por la instigación de multinacionales, que solo miran por sus grandes negocios. Otro amplio número de personas ha sido víctima, o lo está siendo ahora, de amenazas, chantajes, detenciones, desapariciones forzadas, agresiones sexuales, torturas y otros mecanismos de represión. Son nuevas formas de colonización que generan una permanente deuda ilegítima, intervenciones y ocupaciones militares, regímenes de apartheid, genocidios, tratados comerciales avasalladores, imposiciones de modelos de género, esclavitud y desplazamientos forzados. Todo ello sin que ni siquiera se garantice el derecho al libre tránsito para las personas o el derecho al libre retorno. Por el contrario, se alienta un modelo incapaz de frenar la contaminación del agua, del aire y de la tierra, ni de parar la destrucción de los principios, medios de vida en nuestro planeta. Múltiples sesgos políticos, culturales, educativos e informativos nos sumergen en una realidad limitada o distorsionada que no nos permite conocer lo que está ocurriendo en distintos lugares del mundo a pueblos que resultan víctimas de profundas injusticias. Ante la impunidad más flagrante, nos están aislando y desinformando para que no haya unión ni organización. Sin embargo, la unión entre las personas y pueblos y la paz son los únicos caminos para hacer frente a la crisis global múltiple de la cual no hay vuelta atrás. Desde Madrid, capital del Estado español, punto de partida del colonialismo hacia América, hacemos un llamamiento para generar una verdadera toma de conciencia. Recordemos la frase: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Aprendamos de nuestro pasado y de nuestro difícil presente para no seguir repitiendo los mismos graves errores en contra de los derechos humanos y de la tierra. No es posible borrar la historia ni eliminar los estragos causados por la colonización. Sin embargo, sí es posible establecer nuevas miradas y análisis sobre este momento histórico, apoyar la justicia social y la reparación por los daños causados, especialmente para prevenir la repetición del daño. Procesos que nos permitan trabajar en la superación del actual sistema político-económico global, que se fundamenta en la colonización y en las desigualdades que genera. En ese sentido, hacemos un llamamiento a todas las personas, colectivos, asociaciones e instituciones a participar en este proceso de resignificación del 12 de octubre en defensa de los pueblos originarios y de la madre tierra, Abiyayala, Pachamama, Ñuquimapu, Tabiá. Invitamos a reafirmar nuestro compromiso y a multiplicar las energías que desde aquí enviamos a cada uno de los rincones de este planeta, donde miles de personas resisten y luchan por sus pueblos y su dignidad. Concretamente, solicitamos reflexionar sobre el colonialismo español en América y sobre la necesidad de derogar la Ley 18.1987, que estableció que el día de la Fiesta Nacional de España sea el 12 de octubre, puesto que de esta manera no se cumple con el objetivo de representar un momento relevante para la convivencia política, ni en este país ni internacionalmente. Por el contrario, se interfiere con el sentimiento de solidaridad y fraternidad entre los pueblos y con el avance hacia vínculos más saludables, así como más justos con la comunidad internacional. 12 de octubre, nada que celebrar, pero sí mucho por resistir y conseguir. Convocamos en Artevento, Descolonicémonos,

Bueno, pues después de la lectura de este manifiesto, que es evidente que la historia, pero por lo general, no quiero andar en historias particulares, han cometido muchos errores y alguna vez algún acierto. Entonces, la colonización que hizo España de los pueblos, o sea, en Latinoamérica, la verdad fue uno de esos errores, fue uno de esos errores. ¿Por qué? Pues en vez de respetar las culturas o tratar de integrar a estos pueblos dentro de su más o menos cultura, lo que le hicieron, imponerles una religión, quitarles todo, en fin, que más bien, como dicen ellos, no hay nada que celebrar, más bien de avergonzarse y de, pues, o sea, de reivindicar los derechos de todos estos pueblos que hoy en día siguen siendo masacrados. Steffi, tú lo sabes esto, ¿no? ¿Nos podías hablar un poquito? Sí, bueno, en el caso puntual del pueblo del que yo soy parte, del sí. pueblo mapuche, bueno, como todo pueblo de la Ibayala, de América Latina, hemos sido violentados, obviamente, desde la época de la conquista, de este proceso bastante violento de la corona española. Pero hoy presentamos puntualmente un proceso bastante distinto, porque hay que hacer siempre el alcance de que el pueblo mapuche tuvo una guerra, que fue la guerra de Arauco con España, con la corona española, pero luego tuvo momentos de paz y de diálogo, bueno, esto gracias a la gran resistencia que lo puso a la corona española, y se logró que España le reconociera la autonomía. Esto más o menos en parlamentos del siglo XVII ratificados en el XVIII. En el siglo XIX, cuando nacen las repúblicas latinoamericanas, el pueblo mapuche estaba en una posición de libertad y de autonomía, que incluso ratificaron los gobiernos los estados de Argentina y de Chile. Posterior a eso, nos pasa que por motivaciones económicas los estados de Chile y Argentina deciden tomar el territorio mapuche. En este momento es complejo porque ambos estados, además de usurpar el territorio, lo hacen de manera violenta. El ejército argentino, puntualmente en la llamada campaña de la Pampa o del desierto, ellos le llamaron desierto para poder significar que ahí no había nada. Uh-huh. Y como no había nada, ellos avanzaron sobre eso, pero ese territorio estaba poblado por una gran cantidad de comunidades mapuches y otros grupos indígenas también que habitaban el sector del interior de Argentina. El pueblo mapuche llegaba hasta Buenos Aires. Sí. Esa era su zona. Y la campaña de la Pampa es un exterminio, es un genocidio total. No es por defender lo hecho por el ejército chileno, que si bien actuó con violencia, los atacó, pero luego de vencidos los redujo. El ejército argentino no paró hasta que casi no vio indio, como dicen en Argentina. Y claro, actualmente, al menos en Argentina, los pocos lamien, los pocos hermanos mapuches que quedan ahí, están siendo actualmente hostigados por multinacionales y por el Estado. Está el conflicto con Benetton en Argentina, que ha ido comprando sucesivamente tierras indígenas, y a la gente que se está resistiendo a eso se le está combatiendo tanto por las fuerzas del Estado como también por mismos mercenarios que hay ahí. Tú me mencionabas en el interno que hay una lamien, que es Moira Millán, que está siendo amenazada. Sí, de muerte. De muerte. Sí. Ella también estaba vinculada al tema de la exigencia que se está haciendo de la aparición de Santiago Maldonado. Y frente a eso hay una serie de intereses económicos ahí, muy mezclados hoy con el gobierno también de Macri, y hay mucha violencia. En el caso de Chile, ahora estamos con... Hace poco se depuso una huelga de hambre de más de 100 días que llevaban cuatro lamien. Porque en Chile el caso es que la resistencia se aplaca con ley antiterrorista. A cualquier dirigente que ose tomarse tierras, presentar acciones más directas, podríamos decirlo, en Chile se le aplica es la ley antiterrorista. Y no solo por eso, sino que se le achaca una serie de otros delitos que, pasado el proceso del juicio, son desestimados y ellos son considerados inocentes. Este proceso ya es largo. Durante toda la época de la democracia, entre comillas, llevada por la centroizquierda chilena, ha sido sucesivos las detenciones, y los Lamián han pasado 1 o 2 años en la cárcel y luego son considerados inocentes. Pero este proceso ya es político, el de que la centroizquierda nos esté aplicando esta ley, que en Chile no se reconozca puntualmente la existencia jurídica de los pueblos indígenas. Es el país más atrasado en legislación indígena, que el idioma no tenga ningún estatus. Los idiomas indígenas no existen en Chile. Los pueblos indígenas como tal, como pueblos, este nombre no existen. Existen como unas etnias que son como grupos culturales determinados, pero nada más. Y frente a eso hay muy pocas posibilidades de autonomía y de reconocimiento. Como todos son chilenos, toda otra manifestación es inexistente. No existimos en la semántica de la legislación chilena, y la resistencia, las manifestaciones son aplacadas con violencia policial brutal. Y la persecución de la que estamos siendo víctimas a ambos lados de la cordillera, en Chile y en Argentina, se nos persigue por igual, en distintos contextos, pero hoy los que nos siguen violentando son los estados. Se logró una relativa paz con el conquistador, pero quien fue mucho más brutal, esto está constatado por los historiadores, han sido las repúblicas latinoamericanas. Bueno, supongo que en todo esto guarda una gran importancia las grandes empresas, que el agrocultivo y todo esto, de lo cual ya estuvimos hablando en un programa anterior, en que tratábamos tal vez más de los guaraní kaiowá, ¿no, Rose? Sí. O sea, que también están sufriendo, pues eso, una persecución bestial, y que están ahí como apartaditos y que no se les respeta en absoluto. O sea, que digamos que los rastros de colonización, entre comillas, siguen ahí todavía, porque se están pues cargando toda la cultura de los pueblos indígenas. Tú me has hablado de los mapuches. De los mapuches a ambos lados de Chile y de Argentina, y bueno, pues no sé si quieres añadir algo más para si alguien quiere hablarnos de otra, alguna etnia que también esté siendo... Es que es un caso generalizado en Latinoamérica, bueno, y en sí, otros continentes, ¿no? Pero en Latinoamérica, ayer mismo, dentro del ciclo de cine Descolonicémonos, hemos visto una película sobre los huicholes. Y ahí ellos también luchan por la tierra, y ahí en el caso, pues eso en México, es por la minería, que quieren pues extraer oro de la tierra, y ellos decían que es como la tierra para ellos, como si fuera una persona, es como si empezaran a sacar las tripas de una persona. Entonces eso le están haciendo con la minería, ¿no? Están hacen perforaciones muy muy fuertes, rompen los acueductos. Entonces toda Latinoamérica están quitando las tierras de los pueblos originarios, o para cultivar los transgénicos, o para la minería, o como caso en Brasil también las presas, que como Belo Monte y otras presas para generar energía. Y todo eso lo hacen destrozando la naturaleza, lo hacen en tierras indígenas, y es algo que perjudica a los pueblos originarios y perjudica seriamente a todo el planeta. Sí, bueno, yo voy a hacer una pregunta general a las tres, ¿no? En realidad, no solamente, bueno, a la larga, o sea, inmediatamente están perjudicando a los pueblos indígenas, pero a la larga esta destrucción sistemática de árboles, de selvas, de los cultivos transgénicos, pienso que lo acabaremos pagando todo el planeta, porque en realidad esas selvas son un pulmón que estaba allí y que nos lo estamos cargando, ¿no? Somos como un cáncer. Bueno, el papel vital, además del derecho que tiene cada pueblo, por supuesto, a mantener su cultura, el rol que juegan los pueblos indígenas, al menos los de los de América, los que sobreviven en América, es también este profundo sentido de conexión con la tierra, y no solamente conexión, sino de respeto. Y ahí hay valores que yo al menos creo que son súper fundamentales para poder hacer frente al desastre y al cambio climático que hay ahora. Si es que es posible revertirlo de alguna manera, hay principios que sostienen los pueblos indígenas de manera ancestral, que hoy tienen plena vigencia para justamente combatir este problema. Hombre, es que el cambio climático ya lo tenemos encima, o sea, pero de una manera pues bestial. Yo sobre todo este año, yo es que lo he notado muchísimo. Uh-huh. Tal vez el año pasado, bueno, decías, bueno, a lo mejor es una cosa circunstancial, pero no es una cosa circunstancial, este año ha sido peor. Pues sí. Sí. Hoy mismo, estamos en octubre, ¿verdad? Estamos en octubre, sí. y pasan los 40 grados en muchísimas ciudades de España. En Córdoba, 42 grados. Tremendo, cómo tienen que estar allí. Bueno, pues efectivamente, todos estos problemas que hay en Sudamérica y en Centroamérica con los pueblos indígenas se tiene que conocer. Y también se tiene que tomar medidas en consecuencia, para hacer prevalecer los derechos de estos pueblos y para que la ciudadanía, ya que no los estados y no la ONU se puede hacer cargo, obren en consecuencia. Porque con los países democráticos podemos hacer una cosa, y lo hemos visto también en España, que mediante las manifestaciones y se conciencia a la gente, y luego también votamos, y podemos votar a los partidos si nos dejan. Exactamente, si nos dejan. Vale, está muy bien la coletilla, pero obvio tenemos que hacerlo así, porque los estados obran por intereses. Yo, activista por Palestina, que coordino un grupo que se llama Madrid Solidaria por Palestina, también participamos en Descolonicémonos, porque claro que llega esta colonización terrible al pueblo palestino, con un genocidio, con detenciones, miles de presos, los niños también, unos 700 al año, y 500 quedan presos durante al menos 3 meses, niños que pueden tener 7, 8, 9 años. Pero bueno, es una salvajada esto, no puede ser, y todo por presión, como es también el castigo colectivo que se está dando en Gaza con el bloqueo de 10 años. Es terrible. Tenemos que descolonizarnos y concienciarnos para obrar en consecuencia, con boicot, con sanciones, y pidiéndole a toda la comunidad, a las comunidades, no a los estados, sino a la ciudadanía, que hagamos algo juntos. Hombre, yo en estos días, que en fin, saco un poquito, aunque no tenga, que ha pasado por lo de Cataluña, es verdad que la presión del ciudadano ha sido bastante grande, y además la solidaridad, porque pueblos, pues como ha sido pues aquí en Madrid, ¿no?, que siempre se había hablado de la rivalidad, que yo creo que existe en el fútbol, pero no creo que vaya más allá, se ha visto llenar plazas con muchísima gente para pedir eso, el derecho a decidir, que por eso decía que nos dejen votar, o sea. Ajá. Esto yo lo traslado siglos atrás, ¿no?, en lo que ha pasado pues con pues el 12, o ya que ellos lo celebran el 12 de octubre. Ajá. Con sus desfiles y esas cosas, y el rey y toda esa parafernalia que se montan, pero yo creo que debemos temer más a las grandes industrias, o sea, el poder monetario, yo creo que está por encima incluso del político, y por supuesto el ciudadano les importamos una M, por no decir una palabrota, ¿no? Eso parece, pero yo creo que son las grandes compañías, el dinero, los dichosos IBEX 35 que están exportando. Sí, los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, porque nos han metido el Z así por debajo de la alfombra. Ahora hay que ir a comprar y mirarse bien el producto que estás comprando, de dónde viene. porque vaya usted a saber lo que nos meten. Sí, yo pienso que los pueblos somos todos hermanos. Los responsables de todo eso son los estados, son los gobiernos, y bueno, el pueblo puede ser responsable en la medida en que no hace nada por combatir esa situación. Pero como pueblos somos todos hermanos. Hay casos, por ejemplo, en Brasil hay empresas, muchos empresarios brasileños explotando a los paraguayos, a los campesinos indígenas paraguayos. O sea, también es una forma de colonización, y empresarios que explotan su propio pueblo brasileño y cruzan la frontera para explotar los paraguayos. En este arte evento, en este Pasacalles, hemos decidido no llevar banderas de ningún país, justamente por eso. Vamos sin llevar banderas de pueblos originarios, pero llevar banderas de países ninguna, porque hay países que llevan, por ejemplo, la bandera de Brasil. Claro. Hay pueblos indígenas que no la reconocen como, claro, tal, y reconocen Brasil como opresor, porque hay pueblos indígenas que no se consideran brasileños, que dicen Brasil, nosotros estábamos aquí mucho antes de que, claro, se hiciera Brasil. Las mapuches, por ejemplo, ellos una bandera, tanto argentina cuanto chilena, son banderas de estados opresores hacia ellos. Entonces, para evitar ese tipo de confronto y otros que puedan haber, pedimos a todo lo que vaya no llevar banderas de países. Uh-huh. Llevar banderas, sí, de pueblos originarios. Se va a llevar la bandera huipala, que esa es la bandera de muchos colores, la bandera de los pueblos mapuches, otras banderas México, la Palestina, sí, porque es un pueblo que lucha por su territorio. Y lo demás, pues, que lleven pancartas reivindicativas contra también el imperialismo, contra los tratados de libre comercio, contra los opresores, que hoy es la nueva forma de colonización. Pues sí, la verdad es que sí, y lo estamos viendo además día a día. Entonces, pues bueno, pero lo que más me gusta, bueno, yo fui el año pasado con los yayos, este año repetimos, detrás precisamente de la bandera de Palestina, se nos situaron según el pasacalles, iban a poner una bandera gigante, así es, horizontal, o sea, que la portaban muchas mujeres palestinas. Sí. Repetirán, año. Vale. No sé si nos tocará igual en el mismo sitio, pero vamos. Será. Entonces, sí, lo que he visto es que vosotros tenéis una lucha muy bonita, porque no estáis luchando, pues, ni pegando gritos, ni alaridos, ni insultando. Estáis peleando precisamente con arte, con baile, con poemas, o sea, para que la gente os vaya conociendo. Yo estoy alucinada el año pasado la cantidad de grupos de baile que bailaban, hasta niños chiquititos, muy pequeñitos, ¿no?, que vestidos con sus trajes regionales. Y yo, que salimos de la Plaza Mayor, estábamos llegando al final de la calle y todavía, y seguían, y seguían, y seguían. Yo no sé cuándo acabó la cantidad. Que es que tenemos muchas escuelas de baile. Sí, sí, bueno, sí, ya sí. Las he visto otras veces, lo que es en el carnaval, que también salieron, sí. Y otras veces que se ha hecho algo. Pero es increíble porque... la verdad es que fuimos pocos yayos porque llovía mucho, y que somos mayores, algunos somos mayores y no, pero los que estuvimos allí estábamos como alucinados, nos quedamos alucinados de la cantidad, o sea, el colorido de los trajes, muy profesionales, cada uno con su música, sí, sin mezclarse, ese color, esa vistosidad, ese baile, que además creo que este año, pues bueno, el año pasado acabaron en la tabacalera, pero este año es distinto. Sí. Este año vamos a salir a las 2 de la tarde de la Plaza de la Cebada y vamos a ir por la calle Toledo y luego Madrid Río hasta el matadero en la nave ternera, donde habrá un evento. Entonces, a partir de las 2 de la tarde empezamos a concentrarnos. Como mucho a las 2:30 ya empieza el pasacalles a salir. Y de hecho, sí, hay muchos grupos de Bolivia. Participan dos federaciones de Bolivia, que cada federación tiene varios grupos. La FACBI, por ejemplo, es una de las federaciones que está participando en la organización. y son muchos grupos. Luego hay otros grupos que no están en federaciones, que también participan, pero sobre todo hay son grupos de Bolivia, pero habrá también de Perú, habrá de Ecuador, habrá Batucada, y vamos a salir ahí con todo ese colorido, con toda esa fuerza. Lo que nos vamos a hacer es vamos a mezclarnos, ¿no? Entonces no van a ir como el año pasado. Que iban por grupitos, así. Sí, que iban adelante los grupos que van con pancartas reivindicativas, y al final iban todos los grupos bolivianos con sus bailes, que ya su baile es una reivindicación, porque están reivindicando pues su cultura ancestral. Pero este año nos vamos a mezclar, entonces va a haber la pancarta de cabeza cera de que sale, luego van a salir los cuatli hollín, que son mexicanos, que hacen como danza tribal en plan ritualístico. Detrás sale la plaza de los pueblos, y luego nos vamos a ir mezclando grupos de baile con grupos reivindicativos, para que no vaya, para que sea todo mezclado, que como somos, ¿no? Sí. Todo. Y ahí, pues, la próxima asamblea, el martes que viene, en Maloca, Cali Salitre 36, es la última asamblea antes de este arte evento. Ya lo tenéis todo preparadito, los carteles. El otro día pedís gente para pintar carteles. Yo no puedo ir, pero vamos, pero estoy al tanto. Sí, hemos pintado varias pancartas reivindicativas y está bastante organizado. Todavía nos faltan muchas cosas, es un pasacalles muy grande. Luego por Madrid Río se podrá ir de una manera más tranquila, pues lo que es la calle Toledo, como lo van a tener que cortar. A veces la policía no entiende que esto no es una manifestación normal, que la gente va uno detrás del otro. Esto pues necesita cada grupo su espacio. Eso también es una manera de que vamos intercalando con grupos reivindicativos, porque cada grupo de danzante va con su carro, con su equipo de música, sí, y van bailando. Entonces tiene cada grupo su propia música. Entonces no puede ir un pegado al otro como una manifestación. Esto es una marcha descolonizante. Sí, bueno. No, tenían, la verdad, eso lo digo yo, tenían una cara de cabreo. Nos iban a... Venga, más a prisa, porque lo que querían era llegar a Tabacalera. Sí, nos han amenazado muchísimas veces de que iban a cortar el pasacalle, como si no... A mí me tocó en ese momento estar con la pancarta de cabeza, y a cada rato venían a decir, si no camina rápido, lo vamos a cortar. Y fue una presión muy fuerte. O sea, que este iban año no pasará, ¿qué? No, me parece. Por eso, bueno, hemos elegido otro recorrido. Pero la idea es el año que viene retomar sola. Este año no salimos de sol, muy en contra de nuestra voluntad. Y dejamos claro a todas, al Ayuntamiento de Madrid, a todos, que el año que viene queremos volver al sol, porque sol es el corazón de Madrid. En sol nació el 15M y en la Plaza de los Pueblos es 15M. Este año hemos aceptado salir de la Plaza de la Cebada, porque si quisiéramos salir de sol, solo nos iban a confirmar uno o dos días antes como el año pasado. Y eso no puede ser, porque si no, no podríamos estar difundiendo ahora mismo. Claro. Entonces, claro. Pero vamos, este año Plaza de la Cebada. Sé que algunos dirán, ¡jope! A las 14 horas. Bueno, recomendación, pegaros un buen desayuno de estos tipo que... zumo, huevos revueltos, el bacon, lo que quieras, fruta, sí, que café con leche, bollito, porque cuando lleguemos a la parte de Madrid Río, creo que hay habrá comida además originaria, típica. Sí, y pueden picar. También comida palestina. También, bueno, muy bien. Sí, pues sí, nos hemos puesto de acuerdo para cocinar de todo. Ellos tienen mucha imaginación y muchos sabores diferentes en Sudamérica, pues también los árabes lo tienen, ¿eh? Va a haber manjares, además de bebida también. De bebida también. A precios populares. Sí. A precios populares, o sea que no es tampoco una cosa que más te gastas y te vas a comer a algún sitio, aunque sea... A mí me da miedo decir por aquí que hay falafel, porque entonces van a venir todo Madrid. Que vengan. ¿Ah, sí? Bueno, prepararé viandas grandes. Ojalá vinieran mucho. De todas maneras, dentro de lo que, o sea, de lo que cabe, no habéis podido salir el sol, pero la verdad es que Madrid Río es un espacio muy bonito. Sí. Es un espacio muy bonito, muy abierto. Uh-huh. Hay mucha gente, muy propuesta. muy de esto. Bueno, es que está cerca del barrio donde vivo. Yo vivo en Carabanchel. Ah, claro. Y me lo conozco muy bien. Entonces es un es muy bonito, muy acertado. O sea, es además al aire libre. Naturaleza, árboles. Exacto, árboles. No nos metemos, pues, por ejemplo, con todos los respetos, porque es magnífico también el espacio de la Tabacalera, pero ya es un espacio cerrado que tienes que estar dentro. Yo me pierdo siempre porque tiene tantísimos vericuetos que dicen, no sabes dónde vas a parar, no todo el mundo caemos en la nave central, hay que seguir distribuyendo. Y bueno, pues a mí lo de Madrid Río sí me parece acertado. Bueno, pues podíamos haber salido de Sol el año que viene. El año que viene se saldrá de Sol. Esperemos que los ánimos estén más tranquilos. Y bueno, y ahora los pocos policías que quedan aquí, porque la mayoría están en Cataluña, pues que sean más comprensivos y no nos vayan arreando como si fuéramos ganado, ¿no? Pues el pasacalle, pues repetimos que sale a las 2 de la tarde de la Plaza de la Cebada. Ahí va un flash mob y van a ser las compañeras de Mapuches, un flash mob por la libertad de los presos políticos indígenas, de todos los presos políticos indígenas. Eso va a ser un poco la apertura. Y luego pues empieza el pasacalles, que pues están todas invitadas. Y después a las 6 de la tarde en la nave Terneras del Matadero hacemos seguimos con el evento, con conciertos, con presentaciones musicales y poéticas. Bueno, como veis, podéis salir todo el día, le tenéis enviado. Pueden ir niños, con lo cual no hay el problema de decir, ay, es que ¿dónde dejo los niños? No. Sí, bienvenidas y bienvenidos. Sí, podéis llevar los niños, porque es que además es mejor que vengan los niños a este pasacalle que no al de las 12 de la mañana a ver a los tanques. Sí. En fin, no, bueno, yo es que no he ido nunca a verlos, o sea, bueno, que me da igual. Yo vivo cerca. Tú vives cerca y los tienes que tragar así. Hay conciertos, presentaciones. ¿Qué más hay? Voy a ir mencionando un poquito para que la gente los vaya conociendo. Con Orlis Pineda. ¿Orlis Pineda de dónde es? Orlis Pineda es un músico cubano, súper bueno, súper marchoso. Bueno, canta de todo, desde los clásicos de la música reivindicativa latinoamericana hasta composiciones suyas y hasta música muy marchosa para bailar. De hecho, él va a ser de los últimos. Negotinho, no sé cómo se pronuncia. Negotinho es brasileño, súper bueno, afro-brasilero. Va a cantar pues música brasileña, samba y algunos temas, o sea, como que, Mamá que África. No, no vamos a parar con los pies quietos en todo el día, ¿no? Pablo Xiuto. Pablo Xiuto es un compañero uruguayo, va a cantar candombe y nos está colaborando también con la parte de equipamiento musical y ahí estará. Por tercer año consecutivo, Orlis Pineda, Negotinho y Pablo Xiuto han participado en todos. Yasongi es de Colombia, es la primera vez que va a participar. Yo le he visto haciendo una participación espontánea ahí en Maloca, en un día de concierto, y fui a hablar con él y ha aceptado participar. Es una música también entre reggae y hip hop, y música también muy marchosa. Cuatli Ollín son los mexicanos que antes eran guerreros de luz. Ah, los guerreros de luz. Sí, que han cambiado de nombre o se han dividido entre los dos grupos. Y ellos van a hacer una performance junto con la Plaza de los Pueblos, que es la naturaleza indignada. Eso que te gusta, Amparo, sí, tierra, sí. Fuego, agua, aire. Sí, sí. Entonces los cuatro elementos y el en el centro, el quinto. Eso es. Reivindicando, sí. Exacto. No, sí, es que me parece, yo digo, es que yo me encanta, por ejemplo, la cultura celta, y la cultura celta pues está muy basada en la naturaleza, ¿no? Sí. Digo yo que a lo mejor tuve en otra reencarnación un antepasado, que era druida, porque no nos vamos a decir que éramos, nada, druida, ¿para qué vamos a ir con tonterías, sí, ¿no? Es bueno, nuestro pasado. Exacto. Xicuris Patio Maravillas. Sí, el Patio Maravillas, sí. Bueno, todo el mundo lo ha oído nombrar, ¿no? Sí, Xicuris es un tipo de música, es la música andina, y un tipo de música andina. Y Patio Maravillas porque esos Xicuris se reunían en el Patio Maravillas, uh-huh, y siguieron con el nombre. Entonces es música andina, sobre todo con soplos, y es muy bonito. Ellos van a finalizar el arte evento, porque ellos empiezan un poquito en el escenario y luego bajan y termina ya como todos abajo haciendo danza circular, muy bonito. Sí. Di Hablada Bolivia. Pues es danza, van a danzar, ellos van a participar en el Pasacalles bailando y también van a participar bailando en el escenario baile boliviano súper lindo. Gabriel Monedero, que no tiene nada que ver con el político. Bueno, ese le conoces un poquito, ¿no? Ese le conozco un poquito, sí. Pues Gabriel hace algo muy bonito, que yo he tenido oportunidad de asistir como un concierto ritual que hizo y que me ha invitado, y a partir de eso le invitamos a participar del arte evento, y desde el primer momento dijo que sí, y le hace mucha ilusión. Él va a ser como un concierto ritualístico de la búsqueda de la tierra sin mal de los guaraníes. Que por precioso, cierto, bonito, yo vi, sí, yo vi un vídeo y Rosalía bailando como una loca. Yo no bailo, pero danzas ritualísticas. Bueno, pues pegabas saltos, no lo sé, pero estabas no, ahí. Ting, ting, ting, ting. Danzas ritualísticas, sí. Sí. Mayamara. Pues Mayamara es una bailarina que viene de Canarias exclusivamente a esto. Ella es boliviana. Y se enteró del arte evento cuando hicimos la campaña difundiendo los artistas que quisieran participar, y ella fue de las que apareció en ese momento, y ella va a bailar la canción La Maldición de Malinche. Es una canción reivindicativa, pues, de la colonización. Y Liz Scott, que también está en la lista, va sí a cantar la canción La Maldición de Malinche, que Liz Scott también es de Bolivia, y además va a cantar una composición suya sobre la descolonización. Danza Dabke. Danza Dabke, Palestina. Ah, sí, no, eso es lo que iba a decir. ¿Palestina no baila? Palestina en este momento pues se quita las tristezas y se pone a danzar. Es una danza muy alegre, donde los chicos pues demuestran su hombría dando saltos, y es una danza que se baila abrazados, así como los griegos, como el surtaki. Eso es. Lo que pasa es que con mucho ritmo y muchos saltos. Es muy alegre. Y luego, bueno, está una persona que todo el mundo conocemos aquí en Madrid, que ha hecho un monólogo, que es Pamela Palenciano. Sí, duelen los golpes. Sí, ella va a hacer una intervención pequeña, claro, pero va a ser sobre la descolonización de los cuerpos. Porque eso también es otra forma de colonización, como nos colonizan con la moda, sobre todo las mujeres, la bulimia, la anorexia, todo eso viene por colonización, padrones que son impuestos desde arriba. Entonces su participación artística va a venir más en ese sentido del feminismo y la descolonización, en ese sentido. Pues como veis hay un poquito de todo, y seguro que habrá alguno más que no aparece aquí porque se apuntará a última hora, que eso siempre pasa, ¿no? Bueno, ya está cerrado, hay gente queriendo participar ya ahora, pero ya hay bueno. Gente. Le dices que se apunte para el año que viene. Sí, hay una afro-venezolana, a ver si conseguimos al principio. Porque bueno, habrá la primera parte que van a ser intervenciones. Vamos a leer el manifiesto y van a haber intervenciones de los pueblos, intervenciones cortitas, así como de 3 minutos como mucho, de diferentes pueblos, porque esto no es como una fiesta, ¿no? Esto es un arte evento. Es a través del arte, de la cultura, vamos a reivindicar la descolonización. Entonces vamos a empezar con intervenciones cortitas de diferentes pueblos. Hombre, claro, tiene que tener su parte pues seria, por decirlo así, porque el problema es muy serio, pues, el que existe y el que hay, y que, como tú dices, somos ciudadanos del mundo y lo que pasa en un sitio nos pasa a todos. Más tarde o más temprano, es como el que tira una piedra en un lago, ¿no? Y van haciendo ondas cada vez más, sí, más anchas, más amplias, y al final llegará un momento que también nos tocará. Sí, y merece la pena también agradecer al alma, a Ros, que no lo quiere decir, claro, pero no se está pegando decir unas palizas tremendas. Ahora que no me escucha, le digo que gracias a ella tenemos los carteles, nos reunimos en Maloca, está muy pendiente de todas las reuniones y nos lleva para adelante. Yo sé que no la gusta, pero no le gusta, pero hay que darle las gracias. Hay que darle las gracias porque el trabajo es ingente, ¿sí? Así sí. Te cuesta organizar una cosa pequeñita, tú imagínate una cosa tan monumental. Y además que yo he visto varias cosas que se han organizado y que han salido de Maloca y que han sido todas como increíble. Estupendísimas, pues sí. No sé, han sido fantásticas. Vamos, a mí me parece y la verdad es que a mí me gusta mucho. Y sí. Ha hecho un cartel muy bonito. Ha hecho un cartel muy bonito. Con una indígena con su poncho mirando al cielo y una mariposa, mariposa. Palestina. Bueno, con pues sí, gracias, Rose, por todo. No, gracias a todas. Y yo propongo ahora escuchar una poesía de Galeano que tiene que ver, es muy, muy cortita, pero que tiene que ver con todo eso que estamos hablando, ¿os parece? Uh-huh. Claro que sí. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Vamos a hacer un paréntesis porque la organización de este evento pues requiere que las señoras que están aquí tengan que irse porque precisamente hay muchas cosas, muchos flecos que arreglar y entonces tienen que irse. Tenemos una serie de testimonios grabados. Seguiremos hablando, contando la agenda. Y un poquito lo digo para que lo sepáis. Bueno, el día 12, como es festivo, no hay emisión. Pero la próxima vamos a tener a las mujeres estas de violencia de género, las que se manifiestan en Sol. Ajá, el día 19 sería. El día 19 sería. Muy bien. Lo cual, si alguien quiere venir, pues las está invitada. Luz, ¿no? No, las Vela Luz, no. No, ah, vale. No. Son de aquí, ya se manifiestan en Sol, me parece que, no sé, un lunes específico, claro, no recuerdo quién. Yo las contacté a primeros... Pues, entonces no son las mujeres de negro. No son las mujeres de negro. Pero vamos a hablar precisamente de, bueno, son las que han reivindicado lo de Juana, lo de que ya llevan la contabilidad de la gente, de las que llevamos hasta ahora, que las últimas eran 50 víctimas ya que había de violencia de género. Me parece un tema muy importante como para tratarlo. Importantísimo y sacarlo aquí. Entonces vamos a continuar poniendo música, pero quería dar las gracias pues tanto a Stephanie, que la puerta me ha tenido que salir corriendo, a Rose y a Victoria, para hacer un pequeño paréntesis en esta vorágine de preparar tanto grupo. Muchas gracias a ti, Amparo, sí, un placer estar aquí. Acercarse y hablar de ello, yo lo recomiendo porque es precioso. O sea, es además de lo que están reivindicando, si no tienes intereses políticos, por decirlo de una manera, acércate, porque si los tienes estéticos, la verdad es que vale la pena. Muchas gracias, así es. Gracias, Amparo, gracias a todas. Y ahí estaremos, nos veremos. Sí, el 12 sí. de octubre por la descolonización. No vayáis al desfile, veniros con nosotras. Thank you. atajar las injusticias de este estado. Dejarás que manejen la ilusión de tu futuro, tu presente y tu pasado. Impunidad e injusticias hoy se ríen en tu propia cara. Procedimientos, actitud y asesinatos amotinan tu palabra. Las sombras que manejan el poder se divierten con protestas en los diarios. Es tiempo de afrontar la realidad. Organizarse a puño en alto es necesario. Sufre el pehuenche, el afguenche, el invasor. Solo ríe y solo calla. Le importa el progreso y la raíz. La destruye hasta la entraña. Ante pasado, güey, chafe, reclama tu amor. Por estas tierras que un día su sangre regó. Levántate a organizar. Kimun Mapumeo, Kimun Marichigüeo. Levántate a organizar. Kimun Mapumeo, Kimun Marichigüeo. Sombras que manejan el poder se divierten con protestas en los diarios. Es tiempo de afrontar la realidad. Organizarse a puño en alto es necesario. Sufre el pehuenche, el afguenche, el invasor. Solo ríe y solo calla. Le importa el progreso y la raíz. La destruye hasta la entraña. Aunque pasado el chafé reclama tu amor. Estas tierras que un día su sangre regó. Levántate a organizar. Kimun Mapumeo, Kimun Marichigüeo. Levántate a organizar. Kimun Mapumeo, Kimun Marichigüeo. Bueno, tenemos aquí dos testimonios que nos ha enviado Marita desde Italia. Marita pues colabora muchísimo con la Plaza de los Pueblos. Pues, antes de marcharse a Italia, pues lo llevaba ella todo, lo de la Plaza de los Pueblos. Entonces nos ha enviado, bueno, nosotros nada más que vamos a ir el audio, porque es un YouTube, entonces me imagino que es un vídeo, y que habla de parar en Monsanto la mercantilización y la especulación de los bienes comunes. Nos advierte Marita que este vídeo, este documento es de 2013, pero por desgracia pues está totalmente vigente y es actualísimo. No nos olvidemos que últimamente entre pues ponte bien ya estate quieta, como dice el refrán, pues nos han colado por debajo de la alfombra el Z. Entonces, pues será cuestión de que cuando vayáis a comprar miréis de dónde vienen las cosas para comprar producto pues español, no lo que nos envían esta gente. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Para desarmar la violencia económica. Porque no hay nada que celebrar, todo por luchar. porque Monsanto experimenta con la salud de la población. Porque el 12 de octubre es el día de la celebración de un genocidio. Porque la historia está escrita por Occidente, negando e invisibilizando la cultura de los pueblos originarios. Para denunciar el uso de las armas y de la violencia como forma de resolver conflictos. Estoy en contra de patentar la alimentación. Por el derecho a la vida y la resistencia de los pueblos indígenas del mundo. Porque los tratados de libre comercio generan dependencia entre agricultores y multinacionales. Porque la invasión de América ha sido un etnocidio. Porque el 12 de octubre fue el comienzo de una guerra de exterminio hacia los pueblos originarios. Porque están esclavizando a la población más pobre. Porque España es el mayor campo de experimentación con transgénicos de la Unión Europea, con el 67% de estos cultivos. Monsanto es un peligro para nuestra alimentación y nuestra salud. Porque se están acabando las semillas autóctonas que son la fuente de nuestra alimentación. Bien, yo voy a acabar esta presentación del arte de Descolonicémonos, el arte evento Descolonicémonos, 12 de octubre, nada que celebrar, con una frase de Gandhi. Ya sabéis que esta gente está organizando algo pues muy movido, con mucho colorido, con mucha cosa. Es una forma de protesta. Y Gandhi decía: no sabes lo hermoso que es quedarse callado y sonriendo cuando alguien espera una reacción violenta y furiosa de ti. Y después de esta frase vamos a continuar con la agenda, que esta vez es un poquito más nutrida que la de la semana pasada. Vamos a leer la agenda, los eventos que hay desde el 6 de octubre, o sea, desde mañana al 19 de octubre, que será la próxima emisión. Tenemos el 6 de octubre a las 20 horas en el Sol de la Conce una conferencia que va a hablar un debate sobre los medios de comunicación a debate, porque evidentemente los medios de comunicación, sobre todo los llamados oficiales, informan lo que les manda, omiten lo que no les gusta y dicen pues lo que sí les gusta, con lo cual la información no es verdadera ni es buena, porque todavía hay mucha gente que dice no, si esto es verdad porque lo dicen en la tele. Bien, pues el Sol de la Conce está en la calle Virgen de la Fuencisla número 2. Si estás interesado en entrar pues en un debate con los medios de la comunicación, acude. Luego pasamos al día 7 de octubre. Hay una manifestación festival que llaman ellos por el derecho a la vivienda. A las 18 horas saldrá de la Plaza Benavente y hará un recorrido Plaza Benavente, Sol y la Plaza de las Vistillas. Después de la manifestación pues habrá el festival, y el festival en las Vistillas comenzará a las 20 horas y durará hasta las 12 de la noche. El 7 de octubre también pues hay un homenaje al Che. Dura 2 días, bueno, en realidad comenzaba hoy, pero hoy ya no llegamos. Pero dura el 7 y el 8 y comienza a las 11 horas de la mañana en el Parque El Paraíso, en la avenida Arcentales número 4, metro de Simancas. Hace 50 años que el Che fue asesinado y se le ha decidido hacer un homenaje. Para los que quieran o amen andar y las rutas turísticas, a lo mejor les interesa saber que también el día 7 de octubre hay una ruta por el Madrid Islámico que comienza a las 17 horas. Hay que hacer una inscripción previa. Voy a leer despacito porque es un correo y un teléfono. Madrid Islámico, todo junto, @ Funci, o sea, Federico Universidad Navarra Cáceres Isabel .org, o bien llamar al teléfono 915-434-673. El día 22, para los que quieran, pues no alcancen el día 7, el día 22 lo vuelven a repetir a la misma hora y también con previa inscripción. Pasamos de aquí al día 8. El día 8 hay una marcha por la no violencia que ha salido de Valencia. Mira, me ha salido un verso y todo. Y vamos a recibir a los corredores en el puente de Toledo a las 12 horas. Y los acompañaremos en su recorrido, el último recorrido, hasta la explanada multiusos de Madrid Río. Por lo tanto, si queréis acompañar a esta gente, recibirla, darles ánimos o correr con ellos, estar a las 12 en Puente de Toledo. Del día 8 pasamos al día 9. No, perdón, que me he saltado una cosita. Del día 6, o sea, mañana. Es que me acaban de pasar ahora mismito. Hay un hermoso acto para los que amantes de la poesía que se llama Poetas y el paso del tiempo. Es un recital poético y musical por el 25 aniversario de la editorial Carena. Intervendrá muchísima gente recitando, hablando, y será el viernes 6, o sea mañana, 6 de octubre, a las 18:30. En la Biblioteca Pública Retiro Elena Fortún. Está en el Salón de Actos y la biblioteca está en la calle de Doctor Esquerdo, 189, metro de Pacífico. Bien, pues ahora sí que pasamos al día 9. El día 9 hay una manifestación que ha convocado la Coordinadora Estatal de la Lucha por las Pensiones. Entonces, pidiendo unas pensiones dignas. La salida será en la glorieta de Carlos V y transcurrirá hasta Sol, o sea, en Atocha. Os recuerdo que la glorieta de Carlos V está en Atocha y está Sol. Un momentito, que ahora os voy a decir la hora. Aquí es que como vamos improvisando poquito a poquito, porque nos van llegando las cosas casi a última hora algunas veces. Pues bueno, pues es lo que pasa. Que yo me hago un guión y de pronto y porrazo pues tengo que empezar a escribir cosas. A ver, aquí lo tengo. Bueno, pues hemos dicho a las 11:30 tiene la salida de la glorieta, o sea, de Atocha a Sol. Os convino a venir todos. Porque es muy importante el que salgamos a defender las pensiones, y que conste que no vamos a hablar solamente de las pensiones de los que las estamos cobrando, sino en defensa de las pensiones de la gente que en un futuro tendría que cobrarlas porque está cotizando y que lo tienen todavía más difícil que nosotros. Por lo tanto, os esperamos todos el lunes 9 a las 11:30 en la glorieta de Carlos V en Atocha, para salir desde allí y marchar hasta Sol. Y después del día 9, pues seguimos con eventos. Pues evidentemente tenemos el 12 de octubre, pues tenemos el pasacalles que comienza a las 14 horas desde la Plaza de Cebada, la que hemos estado hablando, y que llegará hasta Madrid Río. Entonces, a partir de las 18 es cuando empieza la música, los conciertos, pero tenemos un impasse que entre que empiece la música y los conciertos podemos degustar todo de platos típicos, tanto palestinos como latinoamericanos. Y del 12 pasamos al 14. En el 14, HCXHC organiza un concierto en Madrid, cuyos beneficios van a ir a parar para la lucha contra el cáncer infantil. Las entradas valen 5 euros simples y 10 euros si quieres la entrada más un CD. Podéis comprar las entradas en Gruta 77, en la calle Cuclillo a las 6, Metro Porto. No me entiendo yo ni la letra. Potencias Hardcore, en la calle Lozano, número 15, en el Metro Puente de Vallecas. Y Kurgen Club, en la calle 2 de Mayo, número 6, Metro Noviciado o Tribunal. Pues esto es todo lo que hay para este fin de semana. Y tal como he adelantado antes, el día 14 es fiesta. Estaremos en el pasacalles Descolonicémonos. Por lo tanto, bueno, pues no hay emisión. pero si queréis saber cómo ha transcurrido, venir y juntaros con nosotros. Y el siguiente jueves 19 hablaremos de la violencia de género, que hasta ahora, y digo hasta ahora, desgraciadamente, porque se pueden producir nuevas víctimas, han sido 50 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género por sus parejas o exparejas. Y en fin, esto es inconcebible, y que aquí no están todas, porque simplemente se contabilizan los, digamos, asesinatos de las mujeres, o sea, por los cónyuges o las parejas oficiales. Pero hay otras que no tienen parejas oficiales, que también son, puede que hayan sufrido muerte, pero que no salen en las estadísticas, porque las estadísticas no son todas lo exactas que debieran ser. El problema de la violencia de género es un problema que no solamente nos atañe a las mujeres, sino a los hombres, como Dios manda. No me digan, voy a contar una anécdota, bueno, triste anécdota, de que una vez en Sol, dando una vuelta y protestando precisamente por este tema, se me acercó un señor y me dijo que al fin y al cabo, pues que es que, ¿qué iban a hacer? Porque los celos son muy malos, y si uno es celoso no lo puede evitar, y por lo tanto si mata a una mujer, pues no veo por qué tenemos que protestar. En fin, esto es un perogrullo, pero es real como la vida misma. O sea que encima se buscan justificaciones, en este caso eran los celos, como puede ser cualquier cosa. Pero es evidente de que esta gente pues son violentos, son unos psicópatas, y bueno, pues no hay derecho. Por lo tanto, vamos a hablar del tema, me parece un tema muy interesante. Y vuelvo a recordar pues el teléfono, o lo recordaré mejor porque ahora se os olvidará, de las llamadas en directo. El otro día tuvimos una, pues que no acabé con esa. Por lo tanto, bueno, pues no me queda más que despedirme de vosotros, desearos pues un feliz fin de semana, desearos veros bailando, contribuyendo, viniendo y disfrutando con nosotros en Descolonicémonos, y que seáis muy felices, y os espero el jueves 19.